El noticiero de Zona Cultura, pues, alegra el espíritu a través de la música. Porque precisamente vamos a conversar con la maestra Paula Herrera, quien ha sido finalista en el concurso de canto latino en la categoría de mejor interpretación de una canción popular, que está muy próxima a estrenarse ya este tema musical. Pero también vamos a conocer sobre su vida, sobre su obra, ese trabajo que lo ha venido desarrollando, esa vinculación también con la música popular ecuatoriana. Bienvenida a usted, maestra, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, mi querida Laura? Muy buenos días, muchas gracias, antes de nada, por la cordial invitación. Y en verdad es un gusto para mí estar aquí junto a usted. Pregúntela más con confianza, ¿qué será que le... Bueno, a ver si nos comenta, Paula, ¿desde cuándo usted se ha vinculado a la música? Y mi querida Laura, le comento que el acercamiento al arte siempre ha sido y se ha dado desde muy pequeña, pero no he desarrollado esta capacidad sino a partir de los 15 años que me inicié con la danza. Mi mayor pasión, para serle honesta, siempre ha sido y será la danza. Con la llegada del maestro Felipe González a la ciudad de Loja, me inicié en lo que es conocimientos básicos de danza neoclásica, clásica y contemporánea. En Loja me caracterizaba por enseñar a bailar. En algún momento también me dediqué a lo que es la danza folclórica y durante muchísimos años la danza fue mi compañera. No sabía que cantaba, le comento, no sabía que cantaba, sino lo hacía de una manera muy como hobby. Lo tomaba como algo agradable, bonito, me gustaba mucho. Pero le tomé la seriedad de vida a partir de los 19, 20 años, cuando me di cuenta que no entonaba, no solo entonaba, sino que sí cantaba. E ingresé a la Universidad Nacional de Loja, al coro de la Universidad Nacional de Loja, dirigido por el maestro Luchito Morocho, y luego pasé al coro de la Universidad Técnica Particular de Loja, dirigido por Eblis Hidalgo. ¿Cómo le fue a usted, maestra, ahí con ese vínculo entre la danza y la música? Porque la danza también, pues, necesita de esos acordes para poder tener ese gran movimiento corporal. Sí, es verdad, definitivamente en el arte hay una conexión total. La danza, y no se diga, la danza y la música van de la mano. De alguna manera tengo que aceptar el hecho de que talento no ha faltado. La capacidad de poder reconocer compases o la diferencia rítmica siempre ha sido algo que ha venido conmigo y lo agradezco. En verdad, muy contenta por ese lado. Cuando ya me di cuenta de que en el coro me iba bastante bien, y aprendí, como digo, de estos dos maestros, la técnica básica de lo que es la técnica vocal, valga la redundancia, es que me di cuenta que podía ascender y avanzar con ambas actividades a la vez, y así fue. Con comentarle que al final, en algún momento, tuve que desarrollar un musical en el cual se conjugaban tres artes, que son canto, baile y actuación, pues definitivamente creo que fue uno de los logros máximos que tuve en mi vida como artista. Le comento que me mantuve enseñando danza hasta los 28 años de edad, que me mantuve en la ciudad de Loja, porque soy lojana, y se dio la oportunidad de venir acá a la ciudad de Quito a formar parte del coro Pichincha del Consejo Provincial, dirigido en ese entonces por la maestra Cecilia Sánchez. Y vine a dar a Caquito a los 28 años de edad. Estuve un año en el Consejo Provincial de Pichincha y luego audicioné para pasar a formar parte de la Fundación Teatro Nacional Sucre y ser parte del Coro Mixto Ciudad de Quito. Y así fue. Gané la audición y luego de un año, más o menos por el año 2008, vine a dar a la Fundación Teatro Nacional Sucre. Me contrataron en la fundación y ahí estuve 9 años de mi vida. 9 años de mi vida. Y fue justamente en la Fundación Teatro Nacional Sucre donde de alguna manera pude poner en práctica, como le decía, estas tres artes que van en conjunto: el canto, el baile y la actuación, en un musical que lleva por nombre West Side History. Bueno, sabemos que aquí se unieron tres artes, Paula. Si usted le tocaría ingresar otra de las artes a esa lista para el desarrollo de su trabajo, ¿cuál sería la que sigue o las que sigue? En verdad, el teatro es una de las actividades artísticas que me gusta mucho. Pero también le comento, sé pintar, dibujar. Es más, antes de casarme y de dar a luz a mi hijo, estaba a punto de ingresar a la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Técnica Particular de Loja, perdón. Y es algo que ha quedado todavía en stand-by y es algo que en verdad deseo concluir en algún momento, porque también sé dibujar y me gusta mucho el dibujo, la pintura, la escultura, y es algo que en algún momento tendré que consolidar, estoy segura de eso. Ajá, esa es otra de las actividades que me agradan mucho. Y también la escritura. Pero bueno, ese es un don que aún no lo he desarrollado como es debido. Entonces creería que con el tiempo y si en algún momento se da la oportunidad, iremos avanzando. Lo que sí sé es que el arte de alguna manera vive en mí y estoy muy contenta por tener esa capacidad de poder de alguna manera transformar las emociones por medio del arte. Bueno, Paula Verónica Herrera Benavides, quien nos acompaña el día de hoy en Zona Cultura, pues ahí estamos conociendo la vida de una lojana, el trabajo, cómo lo ha venido desarrollando, esa pasión por todas las manifestaciones artísticas, y ahora pues ha sido seleccionada como finalista del canto latino, que se encuentra pues ya muy próximo a poder ver ese estreno. A ver si nos puede contar un poquito cómo fue esa participación y saber que ha sido seleccionada. Le comento, verá, sucede que por mi paso, por el paso a la Fundación Teatro Nacional Sucre, conté con muchos compañeros de trabajo que no solamente se desenvuelven en la fundación, sino también en otras actividades a la par. Entonces, María Fernanda Argotti es la directora de Fundación Armonía. Entonces, Fundación Armonía, conjuntamente con la Casa de la Música y el Canto Latino Silver Challenge 2021, se conjugaron para armar este concurso. Entonces, hay 8 categorías de lo que conozco para este concurso. Y he sido nominada para 3 categorías. En este caso, mejor interpretación de un tema popular. También el estreno o debut en la Casa de la Música. Y también en la categoría de... permítame, ya le reviso. Y le cuento enseguida. Bueno, la cuestión es que en estas 3 categorías, de alguna u otra forma, han visto que mi desarrollo ha sido interesante y de lo que sé hasta el momento, el día 6 de marzo va a haber ya como el primer escogitamiento para llegar a los finalistas totales, y el 25 de marzo se sabe ya con certeza quiénes quedamos y definitivamente ganamos. Bueno, ¿y cuáles son los premios? ¿Sí nos puede adelantar eso? Claro, de lo que sé hasta el momento es que hay una remuneración de $500 por cada categoría. Paula, coméntenos, con este concurso, con este encuentro, no solamente a nivel de Latinoamérica, sino que imagínense, se puede vincular pues el resto del mundo, en el que quisiéramos conocer cuál ha sido la canción con la cual usted ha logrado ser finalista y que también ha permitido que se pueda esto internacionalizar. Es un maravilloso pasillo que lleva por nombre Se va con algo mío. El autor de este pasillo es el poeta Medardo Ángel Silva y la composición del maestro Gerardo Guevara. Con este tema es que concursé en el Canto Latino Ciber Challenge 2021. Bueno, ¿y quién le acompaña también a Paula Verónica en estos temas? Le comento que estoy acompañada de Carol Anabel Andino en el piano. Carol tiene también su fundación Alegreto, con su señor esposo Alejandro Roditi, que también fue ex compañero del coro mixto Ciudad de Quito en la Fundación Teatro Nacional Sucre. Personas maravillosas, y en este caso Carol se prestó de manera voluntaria y generosa a formar parte de este maravilloso concurso. ¿Qué hace la música en el corazón de las personas y mucho más en esta época tan complicada y conmocionada que vive el país y el mundo? A compartir una filosofía de vida que siempre llevo conmigo. Yo estoy totalmente segura de que el artista tiene un don, pero también una labor. El don del artista es poder tocar las fibras más sensibles del ser humano. Todo lo que respecta y tiene que ver con sensaciones, emociones y sentimientos. Es ahí cuando viene la labor del artista. Cuando en una presentación artística de cualquier tipo, el artista puede llegar a tocar y sensibilizar estas fibras, es decir, transformar emociones y sentimientos de manera positiva, es cuando digo que recién la labor del artista está cumplida. Nosotros tenemos esa capacidad de poder transformar de manera positiva los sentimientos y las emociones de nuestro público. Imagínese lo que es eso. Podemos de alguna manera calmar dolores, apaciguar dolores, pero también podemos transmitir la alegría del poder entender por qué vivimos y para qué vivimos y hacia dónde vamos. Entonces, definitivamente el arte está ahí justamente para eso, para recordarnos que somos humanos y que no solamente está en el físico, sino que también el alma y el espíritu se conjugan para poder de alguna manera vivir esto tan maravilloso que es sentir y ir mucho más allá. Entonces, el arte en verdad es muy necesario. Por eso es que no podemos dejar de lado al arte. Es definitivamente lo que de alguna manera hace que una sociedad crezca y desarrolle y avance. Ahora quisiera que nos haga la invitación a dónde podemos seguir a Paula Verónica Herrera Benavides. Bueno, en lo que es redes sociales, en este caso Facebook, que es lo que de alguna manera uso con mayor constancia, me encuentran como Paula Verónica Herrera Benavides. También me encuentran en una página de YouTube, estoy como Paula Herrera Covers. Y también me pueden encontrar en todas las plataformas musicales como Deezer, Spotify, Google Play y también en Instagram como Paula Herrera Covers. Bueno, y le dejamos a usted el micrófono abierto para que haga la invitación al público para que siempre estén conectados con la música y sobre todo con el trabajo, el arte, lo que usted sabe hacer. Bueno, antes de finalizar, quería comentarle, Laura, que mi último paso fue por el Museo del Pasillo. Fue ahí cuando me acerqué de manera mucho más, creo que, en carne y en alma, a lo que es la música ecuatoriana. El Museo del Pasillo en estos momentos, por la cuestión de la pandemia, tiene sus puertas cerradas, pero sigue trabajando vía online. En algún momento me deslindé del Museo del Pasillo, pues salí del lugar. En el mes de marzo cumplo 11 meses de haberme retirado de la institución, pero le comento que si todo va bien, me reintegro ya en el mes de abril. Y bueno, pues Definitivamente estaré y continuaré trabajando por la música ecuatoriana, por lo que es salvaguardar de alguna manera nuestros ritmos ecuatorianos que no pueden perderse. E invito a todos, ¿no?, para que de alguna manera continúen acompañándonos por lo que es vía online al Museo del Pasillo y a sus diferentes programaciones de todo tipo, tanto autores, en homenaje normalmente a autores, compositores e intérpretes de la música ecuatoriana. Así que continuamos, avanzamos, seguimos, y también la variedad de actividades que se dan a la par, conjuntamente con el trabajo. Paul Herrera aún no ha callado su voz, y en el tiempo que no estuvo en la institución, me dediqué, le comento, a cantar en los diferentes barrios de la ciudad de Quito, en este caso específicamente en las calles, con un grupo maravilloso de artistas que viven en Casa Alondra, dirigidos por Sonia Logroño. Artistas que de alguna manera me han enseñado el verdadero sentido de lo que es el arte y a quienes debemos llegar como artistas. Nuestro público, normalmente en plena pandemia, le comento, Laura, nos apoyaban y nos ayudaban con un granito de arena, con lo que ellos pudieran, desde sus ventanas, balcones y terrazas, y compartían con nosotros el deseo de poder vivir, de continuar y avanzar a pesar de las adversidades. Le deseamos mucho éxito a nuestra invitada del día de hoy, que nos ha acompañado en el noticiario de Zona Cultura, Paula Verónica Herrera Benavides. Gracias a usted, Laura, por la invitación, por la entrevista. Bueno, definitivamente estoy muy agradecida y espero que estas palabras de alguna manera puedan servir. Contigo porque me matas, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.